11 y 14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y esta música nos indica que entramos en el tiempo dedicado a la salud, nuestra salud. De ello vamos a hablarle durante los próximos minutos con la Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña una semana más. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues dispuestos a conversar sobre diferentes temas, temas como por ejemplo los tumores del útero, vamos a hablar también de lo que es la resistencia a la insulina dentro de las preguntas al médico, y en el apartado de noticias sanitarias, con lo que vamos a comenzar, vamos a hablar sobre los trasplantes cruzados, en este caso el trasplante renal cruzado, que parece se consolida en España. Una noticia que se daba a conocer a través de los medios, y bueno, pues por aquí podemos comenzar explicando, Antonio, en primer lugar, qué es el trasplante cruzado. El trasplante cruzado es simplemente el poder dar un riñón a una persona que no es de tu familia ni que tú siquiera conoces, a cambio de que esta persona que lo recibe, un familiar, un amigo, a su vez se lo dé a otra. Vamos a explicarlo eso ahora. Vamos a empezar porque en España, por ejemplo, hay una política en cuanto a lo que es la donación de trasplantes. Las autoridades sanitarias, ¿no?, quien se ocupa de esa gestión de todo lo relacionado con los trasplantes de órganos, y bueno, pues no puede uno donar un trasplante si quiere, o no puede uno, a lo mejor a cualquier persona, no puede uno. ¿Cómo se hace? Vamos a ver, lo de trasplantes cruzados. El problema de los trasplantes, el gran problema, bueno, primero que haya alguien que lo quiera dar su órgano. En este caso, la mayoría de los trasplantes se hacen a través de cadáveres, es decir, personas que han tenido un accidente o una enfermedad fulminante, no tienen enfermedades, tienen su órgano sano, pero en fin, ha tenido un problema, un accidente fundamentalmente de tráfico, lo más frecuente, y fallece, y entonces los familiares pues autorizan a donar sus órganos, o si esta persona tenía eso del testamento vital, pues también puede valer, en el sentido de que cuando yo fallezca, quiero que mis órganos, si son viables, pues se den para una segunda persona. ¿Qué ocurre? España actualmente tiene una menor oferta de órganos. Han disminuido la oferta de órganos. ¿Por qué? Porque hay menos accidentes de tráfico. Y al haber menos accidentes de tráfico, hay menos cadáveres disponibles. Porque en general, España es muy generosa en lo que son los familiares, a donar los órganos de seres queridos que ya no tienen su utilidad para él, y que sí pueden venir bien para otra persona. Pero debido a que han disminuido los accidentes de tráfico, hay menos órganos. Y entonces, pues, se está promocionando, y además con mucho éxito, como ahora veremos, el que sean de donantes vivos. Es decir, personas que en este caso estamos hablando de riñón, tienen dos riñones, los dos riñones están sanos, no tienen ninguna enfermedad y quieren donar su órgano a lo mejor a su esposa, a su hijo o a un amigo que le hace falta un riñón, que está en diálisis y que, claro, tiene una calidad de vida mal y el pronóstico de futuro es feo. Entonces, estas personas pues donan un órgano, que en este caso ya digo es riñón, para que este familiar o este amigo pues pueda seguir una vida normal. Uh-huh. Esto es lo normal, lo que hay hasta ahora. Lo que hay hasta ahora. Yo me refería a que no se pueden comprar órganos, ¿no? No puede una persona, necesito un riñón y pues otra persona me lo dona a cambio de un intercambio económico. Eso es ilegal, eso no se puede hacer. Eso en España no está autorizado, y en España tiene que ser, ya digo, por voluntad propia de un vivo hacia otro vivo, o en el caso de que, o de un difunto, con autorización de las personas, de los familiares que estén, que sean responsables de esta persona. Es lo que está autorizado. Es altruista totalmente, sin ningún motivo económico de por medio. Y hasta ahora había una lista de preceptores de órganos, en función de los criterios, obviamente, y de ahí se tiraba. Pero ahora está esto del trasplante cruzado, que sí que ya es como más personal, ¿no? Sí, esto ya digo, empezó en Estados Unidos, fue curioso, creo que fue hace unos 10 años, un señor, el señor Matt Jones, que voluntariamente conocía que con un solo riñón se puede vivir perfectamente. Bueno, aquí todo en España conocemos algunos casos, los que tienen ya cierta edad recordarán a jugador de Real Madrid, Santillana, que tenía un solo riñón, Sí, y él lo sabía, así que no es que sea, y sin embargo era jugador de fútbol, así que se puede hacer una vida perfectamente normal si el riñón está sano. Pues este señor, Matt Jones, en Estados Unidos, pues propuso de dar altruistamente su riñón. Entonces entabló conversación con un hospital y total, después de una serie de... Eso no estaba, en fin, estaba un poco así en el aire, y se hicieron una serie de indagaciones y se autorizó, lo autorizó. Y entonces pues este señor dio su riñón, pero con una condición el hospital para hacerlo más fructífero, que era que la persona que lo recibía... bueno, hay parte del caso siguiente. Vamos a poner primero el problema. El problema es que, por ejemplo, un señor que tiene mal el riñón, pues resulta que la esposa le puede, quiere darle riñón y es compatible. Pues no, eso sí se puede hacer en España. Y punto. El hombre, familiar, y además, familiar, o un hijo se lo da al padre, o el padre se lo da al hijo. Y ahí queda todo. Vale. Pero a lo mejor la esposa quiere darle riñón al marido, o el hijo al padre, pero no son compatibles. Y aunque quieran, no pueden dárselo. Y el padre sigue con su riñón estropeado, esperando en lista de espera, como tú bien dices, a que alguien fallezca y que ese fallecido tenga un riñón compatible. Hay una lista de espera, fallece mucha gente, pero los riñones no son válidos. Hasta que alguna vez pues aparece uno que dice, oye, le llaman por teléfono del hospital que ha habido un caso de que de defunción, de un accidente, de un chico joven o de una persona que está bien, es compatible y te lo vamos a poner. Tú estás en lista de espera y cuando te toque. En este caso, ¿qué ocurre? Que aunque hemos dicho que aunque la esposa quisiera darle riñón al marido o el hijo al padre y no son compatibles, pues bien, con esto que se empezó en Estados Unidos hace unos 10 años, ya digo, pues dicen, oye, hay un voluntario, hay una persona voluntaria que da tu riñón y es compatible con el tuyo, pero a cambio, tu mujer que estaba dispuesta a dártelo a ti, pero que no puede, se lo tiene que dar a otra persona, a otra familia. Y esta familia que lo recibe, a su vez, un familiar, un amigo de ella, se lo tiene que dar a otra familia. Y se hace una cadena. Creo que eso no sería muy delicado, porque daría la impresión de que estábamos comprando riñones. Aunque no haya intercambio económico, pero si una persona que es ajena, porque no tiene nada que ver con la familia, le da un riñón a otro... Es un cambio. No, vamos a ver, es un cambio. Es decir, yo te lo ofrezco, yo te lo doy, pero tú das a su vez, claro, lo mismo. En el lo caso mismo de... pasa es la compatibilidad. Estamos, es decir, estamos haciendo un cambio. Y un poco es... para fomentar la solidaridad. Además, esa persona no es que lo obligue. Tú te tienes que apuntar porque el sistema es el siguiente. Las personas que están y dicen, vamos a ver, yo no le puedo dar, por ejemplo, yo no puedo darle el riñón a mi marido, pero yo estoy dispuesta a dárselo a otra persona si cuando llegue el riñón a mi marido, para seguir la cadena. Entonces yo me apunto en una lista. Es decir, que no es a condición, sino que ya estaba... Que ha salido de mí, que no es decir, mira, te lo doy, pero a cambio, y dices, yo es que no quiero darlo, pues entonces tu marido se va a morir. Y entonces me veo entre las paredes de la pared. Aquí no, aquí hay una lista de gente voluntaria que estaría dispuesto a dar su riñón a una persona, a otra persona. Yo se lo doy, a cambio de que, en fin, de que esté familiar, a su vez. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor yo le doy a una persona y en ese momento en la lista no hay nadie que tenga, pues se lo doy a una persona que no tenga familiares o que su familia no esté dispuesta. Entonces ahí se corta la cadena. Si se lo hemos dado a una persona que a su vez la familia o el amigo no se lo va a dar a otra porque no quiere o porque tiene alguna enfermedad, y entonces ahí se cortó la cadena. Esto es una cadena solidaria, ¿me explico? Y entonces en España empezó hace 4 años, en el año 2009, y desde entonces hasta ahora, desde el año 2009 hasta ahora, ya son 51 los pacientes que han recibido un riñón por este sistema. A la primera persona, que es una persona sana, que da su riñón sin que él tenga que dárselo a un familiar, sino lo doy porque me da la gana, a mí no me sirve, ni a un familiar mío tampoco, sino lo doy porque quiero, se lo da ya para que empiece la cadena, este se le llama el buen samaritano. Claro. Lo digo por si alguien escucha alguna vez la tele o algo en una revista, pues sepa a qué se refiere, a la persona que comienza la cadena. Así que hay personas que a lo mejor no creen que quiere ser de buen samaritano, pero no conoce que existía esto, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo quiero dar, por ejemplo, mi riñón, porque no va a donar un ojo. Ya es decir, ¿qué puedo hacer para un riñón? porque realmente yo sigo viviendo mi vida igual, pues se pondría en contacto con el servicio de nefrología del Hospital de Jerez, llamaría allí, pediría una cita con el director, dice, mire usted, yo quisiera hablar con el director de riñón del Hospital de Jerez, y ya le cuenta lo que sea, ya le pondría de acuerdo si eso se hace en Cádiz, si se hace en Sevilla, si se hace en mismo Jerez, o lo que sea. Durante... Es una técnica, ya digo, que ahora hay pocos, bueno, o que han descendido los donantes fallecidos, esto es una opción para que aumenten la... Uh-huh. Hay personas que no lo saben, dice, oye, yo le daría riñón a mi marido, o a mi mujer, o a mi... pero no sirve, no me sirve. Es decir, que somos incompatibles. Sepa que él se pone en una lista especial, se lo puede dar a otra persona, a cambio de que se lo den a su mujer, ¿eh? Pues esto ya es una ventaja. Uh-huh. Y todo esto viene muy bien porque precisamente mañana jueves y el viernes, como de manera periódica realiza el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, llega hasta Ubrique para invitar a los ubriqueños a sumarse a esa campaña de recogida de sangre, donaciones sanguíneas en nuestra localidad. Siempre cada 2 o 3 meses pues acercan por aquí precisamente para llevar a cabo esas campañas. Siempre Ubrique, además, también ellos dicen que es muy solidaria y que tiene unos índices bastante altos de donaciones, y bueno, pues viene bien no hablar de ese tema. Sí, porque además tú recordarás, Rocío, y me acuerdo que te gustó, o por lo menos te sorprendió un poco cuando hablamos del secreto de la salud. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Según la Organización Mundial de la salud no es solamente la ausencia de enfermedad física, por ejemplo, diabetes, tensión, cáncer, psíquica, una enfermedad mental, un trastorno mental, sino que es... Y la salud es también bienestar social. Y dice, bueno, hay que ser solidario, porque tú puedes estar libre de enfermedades, que llego de diabetes, de colesterol, de lo que sea. Puedes tener una mente prodigiosa, estable, que no tiene una neurosis, no tiene ningún problema mental. Pero no es saludable porque te falta la salud social. Uh-huh. Digo, hay que ser solidario. Ser solidario no significa que cuando vayas... simplemente a algún sitio pues suelte un dinero o ayude económicamente, sino muchas veces no hace falta tener dinero. La ayuda puede ser colaborar con, ¿qué digo yo?, con las nutrias pantaneras el día que van a ser dentro de poco la carrera, ¿no? Puedes participar organizando la circulación, puede ser en cualquier otra actividad solidaria, y una de ellas es donante de sangre. Donante de sangre mañana y pasado, como tú bien dices, hay donación de sangre, donde Ubrique es una ciudad que destaca por su generosidad en este aspecto, como en otros muchos, y entonces pues un motivo de quien quiera se dice, ¿yo cómo puedo colaborar si yo no tengo un duro? Y pues mira, pues da parte de tu sangre porque rápidamente la va a recuperar, no te supone ningún trastorno si estás sano. Además te van a hacer encima un pequeño chequeo, ¿no? Te van a analizar la sangre, la tensión y demás. Y entonces pues es una forma de ser solidario. Sí, es una donación de órganos, la sangre es un órgano líquido. Eso me iba a referir, ¿no? Que tú decías antes, estábamos hablando aquí antes fuera de la antena, decías que donar sangre es donar un órgano. Yo decía, ¿cómo va a ser donar un órgano si no, tú puedes donarla, no te vas a quedar sin ese órgano? La sangre sigues teniéndola y sigue creándola a tu cuerpo. Sí, pero sí que se considera así, ¿no? Sí, sí, en menos de un mes, en unas 3 semanas por ahí, ha recuperado los glóbulos que te hacían falta, y bastante antes el plasma. La sangre, como sabemos, tiene 2 componentes fundamentales. Uno es el líquido amarillo, que es el plasma, donde van las proteínas, los alimentos, las hormonas, y otros son la parte sólida, que diríamos que son los glóbulos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Y entonces, pues, la parte líquida se recupera muy rápido. Es decir, no, hombre, no bebiendo un vaso de agua ni el refresco que te dan, sino eso recupera líquidos, pero lo demás, ¿no?, proteínas, en un par de semanas o antes, en una semana la has recuperado. Los glóbulos rojos tardan un poquito más, pero que al cabo de 3 semanas está igual que antes, y que nos regeneramos, porque además nuestros glóbulos rojos y nuestros glóbulos blancos continuamente se están destruyendo, es decir, sin donar sangre, y generándose otros nuevos, se están sustituyendo, de tal manera que tenemos una capacidad de reproducir nuestra sangre enorme. Que sí, que aquellas personas que dicen, pues yo a partir de ahora tengo salud física, tengo salud mental y voy a tener también salud social. Pues mira, el primer pasito, y además muy importante, donar sangre. Es una cosa tan sencilla, no tiene ningún dolor, dura 10 minutos y ya la. Pues jueves y viernes, mañana y el viernes, en el edificio del Mercado de Abasto, allí en horario de mañana y tarde, podrán realizar sus donaciones al Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Por cierto, que decíamos también antes que las donaciones de sangre aquí en España son anónimas y sin ánimo de lucro, pero en otros países como Estados Unidos se compra la sangre, la gente va a donar sangre y se le paga por ello. ¿Qué opinas tú sobre esto? Te pongo un aprieto porque es algo, claro, muy, muy personal, ¿no? Pero sí. ¿Qué te parece eso de que se pague la sangre? Estados Unidos se paga de 30 a 50 dólares, que esto vendrá a ser aproximadamente unos 25 a 40 euros o algo así, la donación. Entonces... Pero estará muy regulado, ¿no? No podrán donar sangre a lo mejor todo con cada X tiempo. Tienen su periodo, es decir, el tiempo que allí en Estados Unidos pueden dar sangre, creo que es cada 3 semanas o algo así. Entonces, hay personas que, claro, necesitan económicamente y entonces dice, yo doy algo a cambio de algo porque me está ayudando, yo ayudo y otros me ayudan. Los americanos para esto del dinero son muy suyos, son muy suyos. Entonces aquí no. Aquí el altruismo. Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor los órganos no se pagan, ¿no? Pero la sangre sí. Y entonces, pues, yo conocí cuando, pues yo no soy tan mayor, cuando en España se pagaba. Sí, los estudiantes iban a, y sí, se pagaba. ¿Y cuánto? A ver, qué curiosidad, ¿cuánto se pagaba? No me acuerdo cuánto era exactamente. No sé si eran 200 pesetas o 300 pesetas, no me acuerdo bien. Pero yo me acuerdo de esto, estoy hablando de los años 70, por ahí, 1970, por ahí. Y se pagaba, te daban, bueno, se pagaban, que te daban, sí, me acuerdo perfectamente, en el hospital de Mora, así que no hay que ir muy lejos. Uh-huh. Yo era estudiante de medicina, ¿no? Así que los estudiantes cuando estaban un poquillo flaquillos... Se quedaban más flacos todavía. Vale, entonces ya veo que no te parece tan mal, ¿no? Lo de... Hombre, no, me parece en el sentido de que la sangre es una cosa muy altruista. Siempre tiene en España, ya se quitó aquello de pagar, y tiene un sentido muy altruista que se perdería, porque además claro. Es dar algo de ti que realmente no es que te sobre, pero que tampoco te va a producir un mezo, y además es un sentido de altruismo. El hecho de que se pague la sangre, puede que muchos a lo mejor dicen, mira, como ya hay bastante, porque como la pagan, no hace falta ya donar. No es que hace, y entonces pues al menos se retirarían muchos porque creerían, y entonces pues hay, las asociaciones de donantes no están de acuerdo con ello, y yo creo que se podía mantener así, lo que el dinero que se iba a dedicar a, por ejemplo, a pagar la sangre, podían dedicarlo, por ejemplo, a promocionar que haya más donantes o a la investigación sobre células sanguíneas y demás, así que yo creo que compensaría. Muchas veces las personas no colaboran, en este caso dando sangre o en otras actividades, porque desconocen los mecanismos o tienen impedimento para acceder a ellos, y entonces a lo mejor le dices, es que no coge bien el trabajo, no me coge bien esto, y ahora voy a donar sangre y tengo que estar allí 2 horas esperando, y la empresa, no sé qué, y decir que no es por falta de voluntad, muchas veces por desconocimiento de que vienen, de que no vienen, y después porque no les facilita a veces el poder acudir de una forma. Ya digo, la donación dura unos 10 minutos, un cuarto de hora, pero muchas veces si hay mucha gente, pues a lo mejor tiene que estar esperando bastante tiempo, y si tienen un kiosco que lo ha cerrado, ¿no? O está, pues muchas veces no es compatible. Pero en España somos muy solidarios, y Ubrique, yo lo digo muchas veces, no porque yo esté en Ubrique, yo no como de aquí ni tengo negocio en Ubrique, pero es un pueblo muy solidario, ¿eh? En todos los aspectos, además que hay que ver la gran cantidad de entidades. Está, por ejemplo, Manos Unidas, está Cáritas, está CAPI, está la Asociación Pro Saharaui, después, en fin, entidades de otro tipo, hay montones, ¿no? Uh-huh. En fibromialgia, pero en fin, ya está dando otras cosas. Sí, yo me lo imagino, muchísimas, ¿no? Sobre todo. Sí, pero que sí, y además cada vez que hacen algo, bueno, ahí tenemos la residencia de ancianos. ¿Cómo se levantó? Gracias al trabajo de muchos. Bueno, y concretamente lo que a mí me conviene un poco, porque estuve más implicado, ¿no? Para que vinieran los especialistas de medicina interna, de trauma. Eso fue una cosa de todo el pueblo, ¿no? Yo era ahí el que figuraba, que salía en la foto, pero en la cantidad de balcones de azules que se cargaron 5.000 y se llenó y faltó. Y ya, en fin, ya no era. Después las manifestaciones, las obras de teatro, en fin. Y eso es de todo el pueblo, ¿eh? Es decir, que ahí no había dinero por medio ni beneficios para nadie, uh-huh. sino que el pueblo, que un pueblo muy solidario, y ya digo, mañana y pasado, como tú bien decías, hay un momento de volverlo a demostrar. Pues ahí va, ese horario de mañana y tarde amplio para que puedan acudir en el edificio del mercado de Abasto. Allí podrán realizar sus donaciones con el centro regional. Bueno, vamos con el tema de hoy, que nos hemos puesto a hablar de la noticia sanitaria y al final se nos ha ido el tiempo un poco, y vamos a hablar del tema tumores del útero. Me decías antes que vamos a hacer una distinción, están los benignos y los malignos. Hoy nos vamos a quedar con los tumores benignos, ¿no? Sí, para no tener un mal sabor de boca, y la semana que viene hablaremos de los tumores malignos. Mm. Hombre, más que nada porque también hay que conocerlo, y sobre todo el fundamental en los diagnósticos, en los tumores, es prevenirlos lo que se pueda, y diagnóstico precoz, porque desde un diagnóstico a tiempo viene un tratamiento a tiempo y eficaz. Pero hoy, como este es un tema muy amplio, vamos a hablar de los tumores benignos, fundamentalmente de dos tipos, que son los pólipos y los miomas. Si quieres, pues hablamos del que tú quieras primero. Venga, diferencia que es un pólipo y que es un mioma, ¿no? Porque sí. Porque hay esos dos tipos de, si son tumores. Bueno, un pólipo es un tumor benigno. Recordaremos que los tumores benignos tienen unas características muy sencillas. Son protuberancia, crecimiento de un tejido, que se quedan, crecen hasta un tope, hasta un cierto tamaño, y se quedan más o menos ahí. Puede crecer un poquito más, un poquito menos, pero en fin, no. Son tumores que no invaden a otra zona del cuerpo, no se extienden, no crean raíces, como si dijéramos, ni sueltan trocitos que vayan ahí a otro lado y vayan a prender en otro lado. Es como si dijéramos un tumor comparándolo con una fogata, con un incendio en el bosque. Si lo tenemos, el fuego que hemos hecho en el bosque o en el campo, lo tenemos rodeado de piedra, lo tenemos bien encerrado, es un tumor benigno, porque en un momento dado le echamos un cubo de agua y lo apagamos. Pero si el fuego lo hemos puesto y alrededor tenemos hierba seca, pues puede ser que el fuego se extienda hacia esa hierba seca, hacia los lados, y va creciendo poquito a poco. Entonces, como nos demos cuenta, en fin, al cabo de un cierto tiempo se quema todo lo que hay, pero por extensión, porque se va extendiendo como si fuera una raíz, el fuego se va extendiendo. Pero el fuego también se puede extender de otra manera, que es con pajuza que sale ardiendo, es decir, que sopla el viento y que un poco de pajuza que está, o de pajita ardiendo, o de sale volando, y en la otra punta del bosque, sin que se haya corrido, ¡blum!, cae, y allí se prende fuego otra vez, que es una forma de extensión que hay en los incendios, de que tienen una fogata, viene una bocanada de aire, sale una ramita ardiendo volando y cae en otro lado. Eso sería una metástasis. Eso sería metástasis, cuando no es como si fuera extendiendo una raíz, sino que vuela y cae en otro lado. Pues en un tumor maligno se diferencia de benigno porque no está limitado a un solo sitio, sino que va creciendo alrededor, pero de vez en cuando un trocito de este tumor pasa a la sangre, se mete en un vaso sanguíneo y a través del vaso sanguíneo va corriendo, ¡plum!, y se para en el cerebro, ¡plum!, se para en el pulmón, ¡plum!, se para en un riñón. Y una cosa que empezó, por ejemplo, en la matriz, puede ser que invada los ovarios, que están cerquita, que invada el intestino, que está cerquita, pero alguno se ha metido en un vaso sanguíneo, ¡blum!, va corriendo a través de la sangre y llega al cerebro, llega al pulmón, y eso se llama metástasis. Ya, claro. Pero esos son los tumores malignos que no íbamos a ver. Sí, es para que veamos la diferencia. Es para que veamos la diferencia. Entonces, en el tumor maligno, uh-huh, si te quitan la matriz, pero tienes después un trozo en el pulmón, vale, o en el cerebro, pues ese es el problema. Uh-huh. Que aunque te quiten la matriz, ya se ha extendido. En tumor benigno, no. Eso no puede pasar. Eso no. El tumor benigno se queda ahí. A no ser que se transforme en maligno, que es raro. Normalmente son raros. Por eso se le llaman benignos. Y hemos dicho que hay fundamentalmente dos tipos, el pólipo y el mioma. ¿Qué diferencia hay? Recordemos, le hemos dicho alguna vez, que la matriz es un órgano hueco, es un músculo que está hueco, tiene forma de una pera y el tamaño de una pera, y se comunica hacia el exterior por la vagina. Tenemos los órganos genitales externos, después tenemos un conducto que es la vagina, que desemboca en una oquedad, en una cuevecita que es la matriz. Pues esta cuevecita, cuando digamos este músculo hueco, en esa oquedad hay una piel por dentro, que se llama endometrio. Endo significa dentro y metrio matriz, dentro de la matriz, esa piel. Pues esa piel a veces crece un trocito de esa piel y forma un bultito, como un hongo, como una seta de estas que hay ahora en el campo, un chiquitito. Es como, dijéramos, una verruga que tenemos en la piel, pero dentro de la matriz, y es más blandita. Eso se llama pólipo. Cuando esa piel que hay dentro de la matriz crece un poquito y forma un bultito, como una verruguita, eso se llama pólipo. La matriz, además de esta piel, por fuera tiene un músculo. Es decir, la matriz, el útero, es un músculo que está hueco, cuya parte interna hemos dicho que es una piel que se llama endometrio, que cuando crece se llama pólipo, pero el músculo, a veces empieza una parte del músculo de esta matriz, un trocito, empieza a crecer mucho y hace una bolita, va creciendo, creciendo, eso se llama mioma. Mio significa músculo y oma tumor. Es decir, un tumor del músculo y el otro era un tumor de la piel, es la diferencia. Es decir, que el mioma es cuando el músculo empieza a una parte, una verruga dentro del músculo, y la otra sería una verruga dentro de la piel, de la matriz. Vale, viene a ser algo similar entonces, en realidad, ¿no? Son tumores benignos, depende del tejido. Uno crece a partir de, por ejemplo, dentro de nuestra boca tenemos una piel parecida a la que hay dentro de la matriz. Si aquí nos creciera un bultito, sería un pólipo. Y si mira, me ha salido un pólipo en la boca, un bultito ahí. Eso se llama pólipo. Si, por ejemplo, es que digo yo, en el brazo, que tenemos los músculos del brazo, me saliera un bultito, sería un mioma, porque es de músculo. Es para distinguir los nombres, distingue si ha salido en la piel o si ha salido en el músculo. Esa es la diferencia en el nombre. Ya el nombre te lo indica, sabiendo un poco la etimología, los médicos ya sabemos de a qué nos referimos. Mio significa músculo, oma tumor, tumor de músculo, y pólipo, pólipo es porque se parece a un hongo, aparece a las setitas del campo, a las verruguitas. Y el único problema de los miomas o de los pólipos serían que obstruyeran algo, ¿no? Que molestaran en ese órgano algo, porque por lo demás son inofensivos. Y que comprima. Que comprima, vale. Y que comprima. Es decir, por ejemplo, ¿qué problema da un pólipo? Un pólipo ya hemos dicho que es dentro de la matriz, la piel, que aparece una verruguita. ¿Qué problema da? En principio, como no se va a extender a otro lado, ni va a llegar, y se va a quedar ahí, la gran parte de las veces no da ninguna molestia. Es decir, una gran cantidad de mujeres tienen pólipos y no lo saben, no tienen ni idea de que tienen pólipos. ¿Por qué? Porque como no da molestias, de cada 5 pólipos, 4 no dan molestias. Así que entonces, pues la mujer tiene sus pólipos, se morirá con 100 años, 200 años, pero sin molestia. Pero de cada 5 pólipos, uno sí da molestias. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son estas molestias que puede dar un pólipo? Pues las más frecuentes son en personas que todavía están en edad de procrear, son reglas abundantes. O también en personas que ya han pasado de, han llegado a la menopausia, tienen sangrado durante la menopausia. Durante la menopausia ya no se sangra, sin embargo estas personas pues pueden tener sangre. Entonces puede ser un pólipo, puede ser otras cosas, pero una de ellas puede ser el pólipo, puede ser un cáncer también, pues, pero en fin, una de las molestias que da los pólipos es sangre en reglas abundantes, o también sangre entre reglas y reglas. Así que dice, oye, he sangrado y no me tocaba, y puede ser debido a un pólipo. Y hay veces que también es sangre durante las relaciones sexuales, porque a lo mejor el pólipo está en el cuello a la entrada de la matriz, y con el roce pues puede sangrar, se despega un poquito y puede sangrar. Normalmente, ya digo, esas son las únicas molestias, no suele dar dolor. A veces puede dar si fuera muy grande, pero es muy raro. La mayor parte, digo, no da ningún tipo de molestia, y cuando la dan suele ser sangrado. Los pólipos o desaparecen solo, o a no ser que se quiten, no se quedan allí, no hay nada que hacer, ¿no? Los pólipos muchas veces se dejan. Si no da molestia, al menos te lo detectan haciéndote un chequeo. Y dicen, mira, tiene un pólipo. Pero si no te molesta, si el chequeo lo han hecho introduciendo un tubito que tiene una lucecita y que tiene también una cuchillita, pues te lo quitan. Te quitan ese trocito de piel, como si fuera en la boca, pim, te lo raspan un poquito y ya está, y se acabó. Eso no tiene mayor problema. Así, ya digo, se puede descubrir mediante una ecografía transvaginal, es decir, el tubito del ecógrafo, donde se lo mete en vagina y se hace la ecografía, y ahí se ve. Y otras veces por histeroscopia. Histero significa también matriz, es decir, que la matriz tiene varios nombres, histero, y escopia significa ver la matriz por dentro. Te meten un tubito con una lucecita dentro de la matriz, a través de la vagina, ven el pólipo, lo cortan y ya está, y lo sacan y ya está. Eso no tiene mayor problema. prevención, ¿no? Es lo único que se puede hacer. Bueno, tampoco se puede prevenir. Refiero a que chequeos constantes, ¿no? Para bueno, ver. Bueno, tampoco. Es decir, que como no da problemas, no hace falta chequeos constantes. Es decir, que si alguna vez aparece alguna molestia del tipo de sangrado fuera de la regla o la menopausia, hay que hacer un estudio para ver si es benigno, si es maligno, si es un pólipo o algo. Y entonces, pues, lo único. Lo que sí vamos a ver es el problema, entre comillas, del pólipo durante el embarazo. ¿Qué pasa si una persona tiene se ha quedado embarazada y además sabía que tenía un pólipo? ¿Puede eso afectar al crío? ¿Puede afectar eso a la mujer? Pues normalmente cuando se diagnostica un pólipo y la mujer está embarazada, no se extrae, se deja. No repercute ni en el desarrollo del feto ni en el desarrollo de la madre. Y muchas veces al dar a luz, pues al arrastrar el crío desprende, despega el pólipo y sale también, y se queda la mujer limpia. De todas maneras, si el médico durante un chequeo o algo ve un pólipo y cree oportuno quitarlo porque es grande o porque está a lo mejor a la entrada del cuello de la matriz y puede dificultar la regla, porque claro, el problema del pólipo, que aunque es benigno, es un tumorcito, un bultito. Si eso está a la entrada de la matriz, pues puede impedir el paso de los espermatozoides y la mujer puede tener dificultades para quedarse embarazada. Uh-huh. O puede dificultar el paso del embarazo, bueno, si está, depende de dónde esté localizado la salida, ¿no? Y provocar alguna hemorragia. Entonces, pues a lo mejor puede decidir quitarlo. Y siempre, todos los pólipos, como todos los tumores, por muy benigno que parezca, siempre se analiza, ¿eh? Siempre se analiza para mayor tranquilidad. ¿Y por qué me van a analizar un pólipo si eso es benigno? Porque es obligación. Todo tumor, por muy benigno que pueda, pero no solamente en la matriz, en el dedo, en la cabeza, color, ¿no? En cualquier parte siempre se analiza. Oye, ¿qué diferencia hay entre esos pólipos y un quiste? Bueno, un pólipo es un tumor macizo, es decir, que tú lo cortas, es como un lobanillo que tengamos, por ejemplo, en la cara, el lobanillo le dicen, tú lo cortas y es macizo, es decir, un quiste es un líquido, es como una bolsita de líquido, entonces ahí no hay crecimiento de tejido. Que no es algo, sino es que ha ido creciendo líquido. Bueno, se ha creado como una pompa, una burbujita llena de líquido. En la piel es como cuando nos quemamos al sol. Y pues nos aparece una ampolla. Eso es un quiste. Eso sería una especie de quiste. Una ampolla, pero redondita, que está dentro de nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces el quiste no tiene ningún problema, salvo que comprima. Por ejemplo, un quiste en la matriz normalmente no tiene ningún problema. Hombre, si se revienta, si se abre dentro de la cavidad abdominal, pues puede irritar, puede doler, pero no tiene mayor problema. Ahora, un quiste en el cerebro, dentro del cerebro, tiene un problema. Dice, pero es benigno, ¿no? Digo, sí, es benigno. Pero al crecer, y como la cabeza no puede salir el bulto porque está los huesos, no deja que salga bulto, pues entonces te está comprimiendo el cerebro. Entonces te operan, te quitan el quiste y punto. Si no está muy profundo, ¿no? Normalmente, ya digo, los quistes no dan problema, ni los tumores benignos, salvo que esté en un lugar donde comprime y entonces pues puede afectar a la estructura cercana, pero por compresión, no porque la invada y la destruya. Cuando hablaba antes de la prevención, es que no he podido con la tos, me refería a que afortunadamente en la actualidad hay muchísimos chequeos, ¿no? que se hacen constantemente, donde se miran este tipo de cosas para que haya un seguimiento, ¿no? Por si aparece o no aparece, por ejemplo, las diferentes pruebas para prevenir el cáncer en el cuello de útero de la mujer o el cáncer de mama. Son cosas que antes no se hacían, ¿no? Esa serie de pruebas antes no se realizaban y ahora en la actualidad sí que mujeres de determinada edad sobre todo están obligadas, ¿no? Cada X tiempo a realizarse esta serie de pruebas. Se les recomienda. Se les recomienda porque hay cánceres, por ejemplo, del cuello del útero, la entrada del útero, de cérvix, que se llama también, que no es que vaya a salir de la noche a la mañana. Y dice, bueno, es que me han dicho que hasta dentro de 3 años no me hago la citología otra vez. Es decir, al principio cada año, después cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Dice, ¿y por qué? No, porque es que pasando algunas, haciéndose las primeras que estén bien, ya no se recomienda. Bueno, no hace falta hacerse hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque es un cáncer que crece lentamente. Es decir, que dice, si mañana o dentro de 5 meses cojo un cáncer, no me lo van a ver hasta dentro de 3 de 2 años que me toca hacer revisión. Si usted no tiene sangre, no tiene ninguna molestia, normalmente son cánceres lentos. Hay otros, por ejemplo, que a lo mejor necesitan antes, por ejemplo, cáncer de mama, el periodo es anterior, no se esperan a los 3 años. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, pues hay que hacerse un chequeo u otro. Normalmente, ya digo, lo más importante que se detecta porque no da síntomas al principio son el de mama y el de cuello de matriz. Ya lo veremos la semana, porque además hay vacuna para el del cuello de la matriz. Hay vacuna que ya comentaremos los pros y los contras la próxima semana. Pues muy interesante ese tema y lo vamos a tratar la próxima semana. Dejamos aquí el tema de los tumores benignos en la matriz. Sí, dime. Tumor benigno que del mioma. Ah, venga. Hemos hablado del pólipo. Sí, sí, sí. Es que el mioma es un poquito diferente. Hemos dicho que son tumores benignos, pero el pólipo hemos dicho que se crea a raíz de la piel que recubre por dentro la matriz del endometrio, y entonces sale hacia dentro, hacia el hueco, de donde está. Pero el mioma, que es en la pared, en la parte gruesa de la matriz, crece el músculo, pero ese puede empujar hacia adentro y hacia afuera. Y molestar con otro. Y los tamaños además son muy variables. Un mioma puede tener tamaño de un bolindre, de una canica pequeñito, o tener como casi un melón de grande, así que una navaja, un puño. Entonces la variación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el mioma puede crecer hacia afuera de la matriz, en la cavidad abdominal, y producir compresión, comprimir el ovario, comprimir las trompas, comprimir, y entonces, y además te puede dar un barrigón de miedo, ¿no? Si es que fuera grande. Y la compresión, aunque no se extienda, y además hay algunos miomas que son pediculados. Y esto de pediculados, ¿qué es? Que es como un hongo, que tiene como una especie de rabito, como una uva, con su rabito a un racimo, ¿no? Pues tiene un rabito que está pegado a la matriz y después, entonces ese rabito se puede retorcer, se puede desprender y sale una hemorragia y puede dar complicaciones de ese tipo, no de tipo canceroso, pero sí del tipo de compresión y de hemorragia y de dolor por compresión de otros órganos. Y también el mioma puede, hemos dicho, crecer hacia dentro de la matriz y ocupar espacio y llenar todo el bulto, como suelen ser de diferentes tamaños, algunos son grandes, y entonces invaden la matriz y producir igual la sintomatología que puede dar el mioma. Y dice, bueno, ¿y cómo sé yo eso da alguna molestia? Porque el otro, pues igual, el mioma puede no dar síntomas. En la mitad de los casos no da síntomas. Es decir, una persona puede tener un mioma y de cada 10 casos, 5 no tienen ninguna molestia. Y cuando aparecen las molestias son parecidas a las del pólipo. Reglas abundantes, pueden ser hemorragia fuera de la regla, estreñimiento si es muy grande y comprime el recto, molestias al orinar si comprime el conducto de la orina, la uretra, si sangra mucho puede dar cansancio por la anemia, en el embarazo, como crecen tanto, pueden provocar aborto espontáneo, partos prematuros, porque es que el crío ya no cabe, que la mitad de la matriz estaba ocupada por el mioma, que aunque no sea maligno, pero el crío no puede desarrollarse. Hay que quitarlo, ¿no? Hay que quitarlo entonces. En estos casos, hay que hacer un control con el ecógrafo, es decir, se hace la ecografía y se ve el tamaño. Si ve que no hay molestia, que no sale dentro de la matriz, pues no hace falta, ¿no? Es decir, que el crío... Ahora, si ve que es que el crío no puede desarrollarse, que claro, ahí no caben los dos. O cabe el mioma o cabe el crío. Ese es el problema. Y entonces, pues ya digo, el diagnóstico se hace mediante una ecografía. Se confirma que hay un tumor. Hay que hacer una biopsia para saber si es benigno o maligno. Claro, porque tú ves ahí un bulto. Pero tú no sabes si esto es benigno o maligno, como está la pared. Y ya digo, todo bulto se hace una biopsia para analizarlo, ¿no? Y ya una vez que ya tú sabes si es un mioma, que es benigno, pues normalmente los miomas, si no dan problemas, no se tratan. Si no hay un problema de compresión ni que es demasiado grande. Pero sí se controlan, ¿no? Pero crecen, van por creciendo, eso. Entonces hay que controlarlos. Eso es lo que voy a decir, por el crecimiento. Entonces cada 6 a 12 meses se hace un control de si va creciendo o no, más que nada por la compresión, con la ecografía, y si ve que crece rápidamente, pues se quita, una miomectomía que se llama. También se suele administrar muchas veces estrógenos son hormonas que hacen que crezca más lentamente, Y muchas veces, pues, cuando la mujer dice, mire usted, yo es que la verdad, aunque no me da molestia, aunque no eso, yo quiero que me lo quite, pues se le quita. Si la mujer lo desea, pues yo no quiero estar ahí con eso, cerrar todos los venenos que usted quiera, pero eso va a poder crecer. También hay otra técnica que es la embolización, que significa que es al vaso sanguíneo que le lleva sangre al tumor, se atasca y ya que no le llega sangre suficiente y ya no crece. Esa es otra de las técnicas que se utiliza. Hay una pregunta que se suele hacer, dice, ¿y un mioma se puede hacer maligno? Con el tiempo se puede llegar a hacer maligno, se puede hacer un cáncer. La proporción es raro, pero la proporción, pero existe. Se calcula aproximadamente en uno de cada 500 casos. Pero claro, dice, bueno, yo no quiero tener esa posibilidad. Pues nada, pues se le quita y ya está. Entonces, el mioma, también otra de las preguntas es, si yo tengo un mioma, ¿me quedaré sin poder tener niños? Eso implica, pues hablamos igual, puede obstruir el canal de entrada a la matriz, y entonces, claro, hay un problema de que no pueden entrar los espermatozoides, o que comprima las trompas, entonces es el óvulo el que no puede pasar desde el ovario hasta dentro de la matriz, porque tiene que atravesar toda la trompa y se encuentra comprimida. También dentro de la matriz hay una alteración de la piel, porque comprime el mioma este, empuja, y ya digo, y la ocupación de espacio, es decir, el que el interior de la matriz, gran parte de ella, pueda estar ocupada por un mioma, impide que un embarazo se desarrolle bien, porque la habitación ha quedado muy chiquitita, muestrecita, y ahí no caben los dos. Puede dar lugar, como hemos dicho, a los abortos, partos prematuros o complicaciones en el parto. Bueno, pues así es el tema, ¿no? Que queríamos abordar esos tumores benignos del útero y ya la semana que viene seguiremos con este mismo tema. Vamos ahora a la sección de preguntas al médico y bueno, la pregunta a responder es la siguiente, ¿qué es la resistencia a la insulina? Cuando una persona, bueno, pues en casos excepcionales o no, ofrece resistencia a la insulina? Recordaremos que la insulina es la hormona que permite que el azúcar de la sangre, la glucosa, ¿no? Pero en fin, el azúcar pueda penetrar dentro de la célula. El azúcar es la gasolina del cuerpo. Igual que un coche necesita gasoil o gasolina para poder poner en marcha su motor, para que la célula y, por supuesto, los tejidos, todos los órganos, el cerebro, el riñón, los pulmones puedan funcionar, necesitan energía que la proporciona el azúcar. Tomamos el azúcar con los alimentos, estos llegan al estómago, ahí se desminuzan, pasan al intestino y se absorbe el azúcar, pasa a la sangre y desde la sangre pasa al interior de la célula. Pero para poder pasar al interior de la célula necesita una ayuda y es que le abran un agujerito por donde puedan entrar. Ese agujerito lo abre la insulina. La insulina es una llave. Si hay insulina, pues esa insulina hace que se abra un poquitito dentro de la célula y entonces ya entra el azúcar. ¿Qué ocurre? Que hay veces que la insulina se encuentra con que la cerradura que ella abre está atascada. Uh-huh. Está atascada, entonces la insulina no puede abrir. Es decir, vemos, hacemos un análisis de sangre y vemos que hay insulina bastante. Y dice, vamos, este hombre, ¿por qué tiene diabetes? Si hemos hecho un análisis de sangre para ver la cantidad de insulina que tiene, un análisis especial que hay, que se puede ver la cantidad de insulina, y vemos dos cosas. Primero, que la insulina está correcta, es decir, que no está alterada, pero, sin embargo, no entra el azúcar. La persona está muy cansada, típico de diabetes, se encuentra agotada, cansada, orina. ¿Y esto por qué es? Y es porque la cerradura donde actúa la insulina tiene un fallo, una anomalía, la cerradura está atascada. Es decir, la célula, la membrana celular, que es la que tiene en donde actúa la insulina, está atascada. Esta cerradura, que hemos dicho entre comillas, en medicina se llama receptor. Es decir, la insulina no puede actuar sobre el receptor porque está bloqueado. A esto se le llama resistencia a la insulina. Es decir, hay una resistencia, la insulina no puede actuar. ¿Son los enfermos diabéticos? Bueno, esto puede ocurrir a cualquier persona. Sí, pero refiero que esto le pasa siempre a los enfermos diabéticos y luego está la resistencia en casos puntuales, ¿o no? No. Vamos a ver. El diabético es una persona que tiene mucho azúcar en la sangre porque no puede entrar dentro de la célula. La gran mayoría de ellos es porque no tienen llave, no tienen insulina. Ni buena ni mala. La cerradura está bien, la cerradura está bien, pero su páncreas, la pajarilla que le dicen algunos, la cerradura blanca, ¿no? Que está detrás, no fabrica insulina. Y al no haber insulina, por ejemplo, en un hotel hay 100 habitaciones, pero nada más que 50 llaves. Pues entonces hay 50 clientes que pueden entrar, pero los otros 50 clientes se quedan en los pasillos, porque es que no le han dado llave. Es decir, que se han acabado las llaves, se han llevado algo. Entonces, los pasillos están abarrotados de gente, porque no pueden entrar dentro de la habitación. Esto sería como en la diabetes. No hay insulina, porque el páncreas no lo fabrica. Entonces, esta persona, pues el azúcar se queda en la sangre sin poder entrar dentro de la célula, y entonces se hace diabética. Entonces, los diabéticos no tienen insulina, los que son, los que tienen esta reacción, como comentábamos antes, ¿no? De resistencia a la insulina, sí la tienen, pero no les sirve. No les sirve porque la cerradura está estropeada. Es decir, ¿de qué me sirve a mí? Que todos tengamos llaves correctas, y la cerradura, por lo que sea, a un gracioso, la ha puesto ahí vaselina, bueno, la ha puesto ahí algo, algún pegamento, y ya no entra la llave. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una resistencia a poder entrar. Esa es la diferencia. Entonces, en la pregunta del mío, ¿y por qué? ¿Por qué se crea esta resistencia? Pues en el caso, por ejemplo, de un hotel donde los clientes no pueden entrar dentro de la habitación, puede ser que es que haya habido un gamberro que haya cogido y haya puesto pegamento en la cerradura. En este caso, en el caso de la diabetes, puede ser una enfermedad, por ejemplo, o una alteración. En los obesos, las personas que tienen exceso de peso, pues crean, hay unas condiciones en su organismo, por exceso de grasa, por alteración del metabolismo, que hacen que los receptores, que las cerraduras donde actúa la insulina estén bloqueadas. Vale. Entonces la insulina se queda en la sangre, se llama hiperinsulinemia, tiene un nombre. Es decir, que hay exceso de insulina en la sangre, y es porque no entran dentro del receptor. Entonces, pues esa persona, que a lo mejor era una persona normal, es decir, que no tenía diabetes, pero se encuentra de que tiene una alteración metabólica que hace que no entre y se queda con exceso de azúcar. Esa persona pierde peso y el azúcar se le pone bien. No hace falta ni tomar pastillas. Por eso, los diabéticos, hay diabéticos que su páncreas le fabrica poca insulina, pero que aunque le fabrique poco sería suficiente para llevar una vida normal. Pero si encima ese diabético es grueso, pues pocas cerraduras que tenía, bueno, poca insulina que tenía, y encima le bloquea la entrada, ¿no? Donde actúa, pues entonces a un diabético lo primero que se le dice es: debe usted perder peso. Porque si pierde peso, a lo mejor no tiene que tomar pastillas. Solamente en la dieta, me refiero a la dieta en el sentido de que sea una dieta que no tenga que engordar, ¿no? Vale. Entonces, o tomando corticoides, personas que toman corticoides también producen una resistencia a la insulina, también bloquean la cerradura y ya la insulina no puede hacer su acción. Que esos son los casos puntuales, ¿no? Exactamente, en el embarazo hay resistencia a la insulina en muchas mujeres. Cuando dan a luz, pues, y es debido a las hormonas. En el embarazo hay una mayor producción de ciertas hormonas que son las que actúan impidiendo que la insulina haga su acción y crean esta resistencia a la insulina. Normalmente la resistencia a la insulina se puede quitar, ¿no? O sea, es una cosa que puede desaparecer. Hombre, si atacamos las causas, por ejemplo, en el caso del gamberro en el hotel que se dedica a poner silicona en la cerradura, si cogemos el gamberro, se acabó el problema. Y a poco tiempo todas abrirán, arreglamos la cerradura y ya. Pues aquí igual, si es debido a exceso de peso, si es debido a que está tomando algunos medicamentos que también producen bloqueo en la acción de la insulina, en fin, si vemos cuáles son las causas, pues y si no, si es un diabético, pues le mejoramos. No hace falta que el día de mañana pueda pasar a insulina, sino que puede ser una infección, por ejemplo, alguien que se opera de vesícula, por ejemplo, o de cualquier otra cosa, pues entre los medicamentos que le dan, entre la infección que tenía en la sangre, todo eso hace que la célula no funcione bien, y una de las cosas es esa, ¿sabes? Que tenga esa resistencia a la insulina y, bueno, pues en el momento que se mejore, volver a toda la normalidad, ¿no? Exactamente, sí, que la resistencia a la insulina muchas de las veces pues tiene fácil solución atacando a las causas. Va uno al médico y el médico te pregunta, te hace una exploración y descubre, te hace un análisis y descubre si hay alguna circunstancia y si es eso de peso o lo que sea, y mejora, mejora o desaparece esa resistencia a la insulina. Y hay que recordar también que hay veces que es que la insulina puede estar alterada por alguna enfermedad, que no es que no haya receptores que no, y a eso no es resistencia a la insulina. El páncreas fabrica una insulina, pero que no vale. Está anómala. Es como cuando uno lleva la llave y le hagan una copia a la ferretería. Y ahora la copia no abre. Y dice, oye, que es que esta copia te la tienen que volver a dar porque es que la copia no ha salido bien. Entonces hay veces que la insulina es la que está alterada, ¿eh? Vale. Pero es otra cosa, esto ya es otra cosa. Se nos está acabando el tiempo, son las 12 y 4, llevamos mucho tiempo ya en la escuela de salud, porque son temas muy interesantes que queremos abordar. Tenemos dos preguntas, vamos a formularlas, pero antes que nada, que me acabo de acordar, Antonio, tu libro, ¿para cuándo? Lo digo porque todos estos temas vienen ahí. Todos esos temas vienen ahí y muchos más. Y si ahora el libro ya está terminado, está Fernando Sigler, Editorial Trevel, y está la maquetación. Me parece que un libro complicadillo de elaborar, ya lo verán por qué. Ahora estoy yo en una parte que me gusta, bueno, a mí me gusta todo, ¿no? Interesantísima, que es los vídeos. El vídeo lleva, como hemos comentado, un blog adicional para entrar en internet, en donde estoy seleccionando los mejores vídeos que hay en YouTube sobre toda la enfermedad. Hoy, por ejemplo, he estado viendo lo de la menstruación. Y entonces, vídeos cortitos, de 3 o 4 minutos como máximo, en donde lo primero que digo, cómo funciona el aparato genital femenino, ¿no? Pero no explicado, sino se ve en fotos, en dibujos, y explicado por un catedrático, un profesor, por ejemplo, la falta de la regla. ¿Por qué le falta la regla, la menorrea que se llama? Entonces se ven los dibujos. Entonces, en el libro explico yo, como lo estoy explicando, lo mismo, con el mismo lenguaje que estoy usando aquí ahora mismo. Eso, pero después lo estamos viendo en una película, al lado. Y dice, bueno, es que yo no tengo ordenador. Pero el 70% de las personas consultan ya las enfermedades por ordenador. Pero es que además, en la biblioteca municipal, que es gratis, hay ordenador. En el club de los ancianos, en el hogar del pensionista, hay ordenador. Y normalmente hay un nieto que tiene un ordenador, que te lo puede enseñar. ¿Que para cuándo? Para diciembre. Eso. Va a ser para regalo de, va a ser para regalo de Navidad. Todo aquello, si yo un regalo que... En fin, como ya saben, el libro, los beneficios del autor van para entidades benéficas. Sí. Así que... Pero yo es un regalo que le quiero hacer al pueblo de Ubrique y a los oyentes, en el sentido que son muchas horas de trabajo lo que me está llevando, pero muy a gusto, lo estoy haciendo muy a gusto, porque es lo que yo les pudiera explicar a la gente si yo hubiera tenido tiempo en la consulta de explicar todas estas cositas. Lo mismo que explico en Radio Ubrique, pero por escrito. Hay que tenerlo en casa como un libro de cabecera con problemas de salud. Veamos rápidamente con las dos preguntas de los oyentes, no queremos dejarlas colgadas, son cosas muy concretas, pero las vamos a plantear. Un oyente comenta que ha estado tomando durante un mes un medicamento para la artrosis que se llama Condrosan 400. Dice, su médico le dijo que fuese tomando dos pastillas durante un mes, que descanse y después retome el tratamiento. El oyente comenta que lleva varias semanas descansando y le han vuelto las molestias, dolores en las piernas, pregunta si se puede retomar el medicamento. Yo creo que el mismo oyente pregunta también después si hay alguna prueba analítica que le pueda confirmar que sufre artrosis. No. Bueno, en la segunda pregunta ya no hay ninguna prueba analítica que diga que tiene artrosis. Eso solamente se puede ver a través de radiografías, bueno, o operando, ¿no? Se ve el daño en el hueso. Respecto a la primera pregunta, el condrosan y los medicamentos de condroitin sulfato, que es lo que lleva, se lleva en un tiempo, hay que estar tomándolo, como bien ha dicho, durante un tiempo, unos dos meses, y después hay que descansar. Es así. Esto parece ser que en ciertos casos es eficaz, no está todavía muy claro eso, ¿eh? Así que en fin, a ciertas personas les va bien. Es decir, la artrosis es un desgaste de hueso, ahí lo que hay que procurar es evitar la obesidad, evitar la sobrecarga, si es debido a un trabajo profesional, por ejemplo alguien que está picando piedra o algo, que está dando martilleando la articulación, y fisioterapia, hacer estiramientos, pilates, yo recomiendo pilates o yoga o natación, para evitar la sobrecarga de la articulación, que no esté tan tenso los músculos que compriman una articulación con otra. Y si molesta mucho, pues calmante, ahí no hay otra historia. Se recupera, y cuando ya, por ejemplo, las rodillas, hay una artrosis que te impide ya hacer una vida normal, pues una prótesis, es decir, te tienen que quitar el hueso y ponerte otro. Pero en este caso metálico, ahí no hay una artrosis, hay un desgaste de hueso, sí, lo recordaremos otra vez. Es como las puertas de hierro, que con los años, de tanto abrir y cerrar, pesan mucho, los goznes, donde gira la puerta, se crea una rebaba. Esa rebaba es artrosis, es decir, es desgaste de los goznes, donde gira la puerta, que como pesa mucho, pues personas que tienen mucho peso, fundamentalmente las rodillas, los tobillos, o que manejan a lo mejor algún utensilio en su trabajo, las muñecas, pues se desgastan de tanto usarla. Y entonces pues evitar la carga, y en algunos casos, ya digo, en el caso de las rodillas, pues la prótesis, y no dejarlo. si dicen que hay que operarlo, yo aconsejo operarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque está sufriendo inútilmente. Y con, no, y con limitación de vida. Y eso no tiene arreglo ni con el condrosan ni con el condrosin. Así que eso es lo que es. No, no hay muy buena perspectiva, pero es que es así, ¿verdad? No, pero así. No, pero buena perspectiva ahí, pues en el sentido de que la más frecuente es la artrosis de rodilla. Bueno, una de las más frecuentes y queda muy bien. Una prótesis y además hasta los 10 o 15 años no se cambia, pues, ¿no? Y además te lo hacen con anestesia y todo, ¿eh? Así que... pero que... se podía hacer sin... Te lo digo, es broma, que me voy a referir, que hace unas décadas no había anestesia, así que no te podían operar. Es decir, que la buena noticia es que tiene arreglo, no entre comillas. Así que... es más, que te duerme y no te enteras. Es decir, que cuando te despiertas, despierta cada un par de horas y... rodilla nueva. Y fíjate el rey. Hombre. Lo has puesto a la cabeza 3 o 4 veces y está normal. Tiene un poco de enchufe, ¿no? Digo yo. El rey, el problema que tiene los elefantes, que son muy fastidiosos y te pueden dar disgusto. Pero, en fin, cuando hay África... Sí, yo no creo que aquí nos pase eso. Bueno, 12, 10 minutos, pero más aparte. Ahí quedan los contenidos en nuestra Escuela de Salud y volvemos ya el próximo miércoles hablando de más asuntos. Antonio, muchas gracias. Pues nada, hasta el próximo día.